Llevo rato queriéndote hablar y me pone mal verte bailar tan sola y tú bailando tan sola y voy a acercarme sin permiso a ti, pero es pecado dejarte bailar tan sola y yo bailando tan solo aquí. Paso a paso yo te guío, baby. I don't wanna control ya, a girl I wanna just show ya. Salir, ni en un sueño había bailado así, tan rico así, pegadito tan rico así. Y paso a paso yo te guío, baby. I don't wanna control ya, yeah. Girl, I wanna just show ya, yeah. Quiero es bailar. Piénsalo menos y pégate más. Piensa que somos.